haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy, 4 de enero del 2018. Le hacemos llegar nuestro feliz año 2018. Seguimos insistiendo en desearles mucha felicidad y gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos y en comunidades a través de Aler Satelital. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Nicaragua, organizaciones de mujeres se demandan un alto a los feminicidios. En Ecuador, Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas se movilizaron por los sistemas comunitarios de agua. Y autoridades en Puerto Rico reconocieron un éxodo de más de 250 mil personas por ciclón María. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, expresa su solidaridad con el padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso en Honduras, ante las nuevas amenazas proferidas en su contra y 7 representantes de organizaciones sociales por la democracia, a quienes se les acusa de conformar el llamado Eje del Mal en la Perla de Ulúa. Esta grave acusación, difundida en redes sociales, constituye un nuevo intento de desvirtuar el trabajo del padre Melo, los luchadores y luchadoras sociales y a la población hondureña, que continúan expresándose en contra del fraude electoral que mantiene encaramado en el poder ejecutivo al señor Juan Orlando Hernández. ALER, Organización Continental de Medios Educativos, Alternativos y Populares, se mantiene vigilante de los acontecimientos en Honduras y responsabiliza al gobierno de Juan Orlando Hernández de cualquier atentado contra la vida e integridad física del padre Ismael Moreno y el grupo de líderes y lideresas que junto al pueblo hondureño luchan pacíficamente por encontrar una solución democrática al grave momento político que atraviesa el país centroamericano. Quito, enero 2018. Y vamos a desarrollar las noticias en la emisión de Contacto Sur. Comenzamos en Nicaragua. Allí las organizaciones de mujeres están demandando un alto a los feminicidios. Increíble. 3 mujeres en Nicaragua han sido asesinadas en los primeros 3 días del año 2018, y esto ha encendido las alarmas en Nicaragua. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad de Managua, Nicaragua, nos informa. 3 mujeres en Nicaragua han sido asesinadas en los primeros 3 días del año 2018, lo cual es una muestra del desprecio a la vida de las mujeres, denunció Magali Quintana de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. La defensora Quintana lamentó que en el informe reciente del cierre de año de la Policía Nacional omitieran la cifra de femicidio, lo cual es muy preocupante porque el Estado trata de invisibilizar la violencia contra las mujeres. Quintana se refirió a los femicidios en grado de frustración, los cuales no son abordados de manera adecuada por la Policía Nacional. Entonces, y ya no digamos que no habló de femicidios en grado de frustración, que es otra tragedia. Tenemos que cerramos el año con 78 femicidios en grado de frustración. Y eso quiero decirle que no estamos sumando, ¿verdad? Las mujeres que denunciaron al hombre porque intentó matarla. No, estamos hablando de 78 mujeres que fueron y llegaron graves a los hospitales de todo el territorio de Nicaragua. Es una barbarie. ¿Dónde la Policía Nacional se ha informado sobre estos casos, verdad? Entonces, cerramos un año con una violencia sin límite. El cardenal Leopoldo Brenes, en su mensaje de Año Nuevo, llamó a prevenir la violencia contra las mujeres y evitar los femicidios, al mismo tiempo que recomendó a las mujeres ser más cuidadosas a la hora de elegir a un compañero de vida. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, dijo que el gobierno se sumaba al llamado del cardenal Brenes de promover el respeto y la armonía, al mismo tiempo que llamó a las autoridades a poner todo el peso de la ley contra las personas que cometan delito contra las mujeres o cualquier ser humano. Sin embargo, el Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua se queja de que el Estado oculta las cifras de la violencia contra las mujeres y demandan la aplicación de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. De acuerdo a la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, el 2017 cerró con 51 femicidios, 7 asesinatos de mujeres, de las cuales 5 eran niñas. Denuncian a miembros del ejército de una masacre en donde una adolescente y una mujer también fueron asesinadas el año pasado. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. Me han parado apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. Y en Ecuador, la Federación de Organizaciones Indígenas Campesinas de la SOAI se movilizaron por los sistemas comunitarios de agua ante la falta de atención y también algunos problemas que denuncian las organizaciones populares. Nuestro compañero Olmedo Carrasquilla estuvo en la manifestación. Bueno, amigos y amigas de América Latina, nosotros nos ubicamos en Ecuador, específicamente en la provincia de Azuay. Nosotros estamos dándole cobertura a la movilización que hay en defensa del agua y por supuesto convocada por la Federación de Organizaciones Indígenas Campesinas de la SOAI, FOA, que se movilizan por sistemas comunitarios del agua ante la desatención y persecución de SENAGUA. Estamos con uno de los miembros convocantes, su nombre es Mario Fares. Mario, ¿desde cuándo comienza este conflicto socioambiental por el tema del agua y qué le están exigiendo a las autoridades locales aquí en el Azuay? Bueno, antes del levantamiento del 90 teníamos el conflicto de tierras y el conflicto de agua. Después de estos últimos 20 o más de 20 años se ha ido agudizando porque la estrategia de dominación de los gobiernos al servicio de monopolios se han ido modernizando. Entonces nos han ido creando nuevas leyes, haciéndonos creer que nos va a mejorar la vida, pero la vida va pasando y entonces nuestra gente va perdiendo tiempo de vida. Es decir, nuestros abuelos vivieron 90, 100 años, hoy la gente máximo vive en 40, 50 y estamos enfermos de cáncer y otras enfermedades. Entonces tenemos que ver otra orientación y nuestra propuesta es reactivar, potenciar el trabajo en el campo, en el agro. Para eso queremos que salgan las mineras, para eso queremos que salgan los negociadores de los abonos que son químicos y que están haciendo que nuestra vida dure menos. Entonces nuestro plan en este rato es, hemos presentado al gobierno y estamos en una mesa de diálogo, pero el diálogo así adentro no funciona y por eso queremos hacer un diálogo con movilizaciones y explicando nuestras propuestas. Nosotros en el campo queremos que se reactive la agroecología, queremos recuperar nuestras semillas antiguas y entonces con eso potenciar la vida. Declaraciones de Mario Fares de la Federación Campesina Indígena de Azuay, que se movilizan por las distintas calles principales de la ciudad de Cuenca en defensa del agua. Este es un reporte especial, soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional para América Latina y el Caribe. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Y gremios sindicales en Uruguay están exigiendo una investigación profunda debido al asesinato del dirigente del sindicato de transportistas Marcelo Silvera, que fue asesinado por un rompe huelgas. Los sindicatos están pidiendo una investigación de los hechos y que se ubique la responsabilidad. Vamos con nuestros compañeros desde el Cerro de Montevideo, La Cotorra FM, detalles de esta información. el dirigente del sindicato de los transportistas, Marcelo Silvera, fue asesinado por un rompehuelgas. El sindicato convoca un día de duelo y exige la investigación de los hechos y la responsabilidad de la empresa. Entrevistamos al dirigente de los transportistas, Marcos Lombardi. Sí, antes que nada, repudiar el hecho espantoso que sucedió, en donde, enmarcado dentro de un paro general de Sutra, para la realización de una asamblea por temas de discusión de convenio, el compañero Marcelo Silvera, dirigente del Sutra, se dirigía con su familia, con su esposa y su hijo de 6 años, a trasladarlo a una emergencia médica porque el niño se sentía mal, y se cruza con un camión que venía trabajando y que lo identifica porque el compañero es reconocido, es en la zona, y le trata de hacer una maniobra, le hace una maniobra brusca en donde el compañero tiene que maniobrar y frenar, ¿verdad? A partir de ahí se genera una discusión en donde el trabajador termina su recorrido a 2 cuadras de donde se ocurrió este incidente. Marcelo Silveira baja de su vehículo para incriminarle a este trabajador, a este carnero, la situación que lo había hecho vivir con su familia, y bueno, sin mediar palabras saca un revólver y le tira un disparo en el pecho que termina matando al compañero delante de su esposa y su hijo. Ante esta situación, que no es aislada a los hechos de violencia que están ocurriendo en el país, lamentablemente, porque no escapa para nada a las situaciones que viven los trabajadores rurales, que en forma permanente vienen siendo apaleados cada vez que se quejan y reclaman algo a sus patronales, que están poco escapa de los hechos que viven las entidades domésticas, en donde hasta violaciones tenemos denunciadas. Nosotros exigimos que se investigue en profundidad y que se busquen los responsables, no solamente el asesino, que ya está determinado y ya está entregado y ya está en prisión, sino que se busque las responsabilidades empresariales que hay acá en esta vuelta, porque es imposible que una empresa admita que un trabajador desarrolle su tarea armado, y menos en una situación en donde hay un paro general, el trabajador va a carmeriar, y si lleva un arma es porque premeditadamente está pensando hacer algo con la misma. Entonces nosotros creemos que estos hechos no solo son repudiables, sino que hay que denunciarlos para tratar de evitarlos en el futuro. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Alel, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Las autoridades Puerto Rico están aceptando que se ha registrado un éxodo de 250.000 personas por el ciclón María. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, admitió que hasta el momento se han calculado que 250.000 puertorriqueños podrían haber dejado el país producto del ciclón María hace 104 días. Durante una rueda de prensa en la fortaleza sede del Ejecutivo, tras reunirse con senadores norteamericanos, dijo que hay un cálculo que señala que la cifra del éxodo podría oscilar entre 150.000 a 250.000 puertorriqueños. Son estimados los puertorriqueños que se han ido producto del huracán, de esta tormenta María, afirmó el gobernante boricua. El mandatario ofreció información luego de un encuentro con los políticos de Estados Unidos, en el cual se abordó cómo la isla continuará su proceso de recuperación a poco más de 3 meses después de la devastación causada por el huracán María. Hay que destacar que este huracán dejó un saldo bastante fuerte de destrucción de servicios públicos, de agua potable, de transporte, de telecomunicaciones, y afectó todo lo que es la generación de empleo en la zona. Esto obligó a miles y miles de puertorriqueños a salir del país, como en algún momento lo señalamos en la emisión de Contacto Sur. Y también al cierre tenemos que por lo menos hay una tormenta en estos momentos, la tormenta Grayson, que azota Estados Unidos con bajas temperaturas, ha causado la muerte de al menos unas 15 personas y además ha generado la cancelación de más de 1.700 rutas aéreas. de las personas muertas, las 15, la mayoría son gente pobre, gente que vive en las calles o que no cuenta con los servicios adecuados de calefacción. Es un ciclón invernal que golpea la costa oriental de los Estados Unidos. Ha sido calificado como una rara tormenta, sin embargo, los expertos asocian esto con todo lo que significa el cambio climático y el calentamiento global. Se sigue muy de cerca el impacto de esta tormenta fría que azota los Estados Unidos. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.